tierra, donde no existen fronteras. Aquí nunca falta sol. El mar baña sus costas y la montaña lo encierra con su moreno esplendor. De mí.